Sky Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 70 grados Fahrenheit. Hay lloviznas en este momento. Un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 8 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85, mínimas de 70 con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 60% de precipitaciones. Así que lo más probable es que va a estar lloviendo constantemente, va a estar cayendo lloviznas durante todo el día. Para el día de mañana miércoles, máximas de 85, mínimas de 73 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 50% de precipitaciones. Para el día jueves, cielos despejados, máximas de 90, mínimas de 73 con una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes, máximas de 93, mínimas de 73 con cielos despejados con probabilidad del 60% de precipitaciones. Y para el próximo sábado, fin de semana, máximas de 96, mínimas de 73 con cielos despejados con una probabilidad del 20% de precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y al parecer les adelanto que todos estos días vamos a tener precipitaciones y se espera que todavía la próxima semana sigamos con estas temperaturas y estas lloviznas. Y así es como tendremos esta temperatura. Nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se deja ver, la, la, la, la, la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, peguemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder.

toda mi verdad. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump sigue cargando contra el secretario Sessions a través de Twitter. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene la presión sobre su secretario de Justicia, Jeff Sessions, a primera hora de la mañana del día de hoy. Recurrió a Twitter para acusar al ex senador, aliado de la campaña y asesor, de tomar una posición muy débil en el Departamento de Justicia sobre los delitos de Hillary Clinton. En un mensaje publicado poco antes de las 6 de la mañana, el presidente dijo también: los esfuerzos ucranianos para sabotear la campaña de Trump trabajaron discretamente en favor de Clinton. ¿Dónde está la investigación? Y le pone las iniciales de Jeff Sessions. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, ha tomado una posición muy débil ante los delitos de Hillary Clinton. ¿Dónde están los emails? El servidor de Convención Nacional Demócrata, informantes de Intel, fue lo que escribió además el dirigente republicano. Las acusaciones vertidas en redes sociales enviadas desde la Casa Blanca siguieron un patrón que se intensificó a principios de este mes con las duras críticas de Trump a Sessions en una entrevista con The New York Times. Antes, el mandatario se refirió al secretario de Justicia en un tuit como acosado. Trump está molesto por la decisión de Sessions de apartarse de la investigación del gobierno sobre la implicación de Rusia en las elecciones presidenciales del año pasado. Y Trump le dice a un reportero que se calle. El presidente estadounidense Donald Trump le dijo el día de ayer a un reportero que le hacía preguntas que se callara. Un reportero de la Casa Blanca le gritó preguntas a Trump mientras el mandatario posaba para fotografías junto a algunos pasantes. A una pregunta de si el secretario de Justicia, Jeff Sessions, debería renunciar, Trump puso los ojos en blanco cuando el reportero le preguntó al presidente si tenía algo que decir sobre la ley de salud. Trump le dijo: silencio. El presidente entonces le dijo a los pasantes que el reportero no debía haber hecho eso y estaba violando un código. Los reporteros usualmente le gritan preguntas al presidente cuando cubren sesiones fotográficas o firmas de leyes. El presidente frecuentemente responde. La semana pasada, Trump nombró al financista de Wall Street, Anthony Scaramucci, como su nuevo director de comunicaciones. Scaramucci dijo que le gustaría comenzar de nuevo las relaciones con la prensa. Y China muestra su misil de última generación capaz de llegar a Europa o Estados Unidos. El más avanzado misil de las Fuerzas Armadas Chinas, con un alcance de 11.000 kilómetros, capaz de llegar al territorio europeo o estadounidense, se ha mostrado por primera vez al público, fue lo que informó el diario South China Morning Post. El Dongfeng-31AG, una versión mejorada del DF-31A, fue revelado en una exposición en el Museo Militar de Pekín con ocasión del 90 aniversario del Ejército de Liberación Popular Chino, que se conmemora el próximo 1 de agosto. Los expertos destacan la mayor movilidad y alcance del DF-31AG con respecto a su predecesor, al contar con una lanzadera transportable mediante camiones todoterreno de 8 ejes, como se mostró en la exposición. Expertos consultados por el diario Hongkonés señalaron que la tecnología de estos misiles es similar a la de otros de alcance intermedio de la artillería china, como el DF-26. Los misiles de alta movilidad plantean una amenaza estratégica mayor que los almacenados en silos, al poder ser escondidos o trasladados en caso de detención por satélite. Y acusan de tráfico de personas a camionero tras la muerte de 10 inmigrantes. El conductor del camión en el que murieron 10 inmigrantes clandestinos por permanecer encerrados y sin ventilación en su interior en el sur de Texas fue acusado por estas muertes, por lo que afronta una posible condena a muerte. El camionero, identificado como James Bradley, de 60 años y natural de Clearwater en Florida, dijo a la policía desconocer que en su camión hubiera inmigrantes hasta que, alertado por los golpes, abrió el remolque y decenas de inmigrantes comenzaron a salir de él. El suceso tuvo lugar en la madrugada del día domingo en el estacionamiento de unos almacenes Walmart de San Antonio, poco después de la medianoche, cuando vehículos policiales, ambulancia y coches de bomberos acudieron alertados de la tragedia. Según el fiscal federal para el oeste de Texas, Richard Durbin Bradley, quien hoy compareció ante un juez, es acusado de transporte ilegal de inmigrantes con resultados de muerte, por lo que, de ser declarado culpable, se enfrenta a cadena perpetua o incluso hasta la pena capital y una fianza de $250,000. Las autoridades confirmaron que el número de víctimas aumentó a 10 tras fallecer la pasada madrugada otro inmigrante que permanecía en situación grave en un hospital. Se desconoce con precisión cuántas personas iban en el remolque del camión, ya que algunos de los inmigrantes declararon que eran entre 70 y 180 a 200 personas, pero en lugar las autoridades solo encontraron a algo más de 40 personas, 8 de ellas muertas. De los inmigrantes, entre los que había 2 niños, 29 tuvieron que ser hospitalizados por la falta de oxígeno y la deshidratación, de ellas 17 en estado crítico. Los bomberos y la policía de San Antonio respondieron a una escena horrorosa, descubrieron una operación de tráfico humano que salió terriblemente mal, fue lo que aseguró Durbin. El conductor declaró que cubría el trayecto entre Chandler, Iowa y Brownsville, Texas, lo que contradice las declaraciones de algunos de los ocupantes del camión, que dijeron que habían sido recogidos en la localidad de Laredo y otros lugares en los que habían sido escondidos por los coyotes tras haber cruzado irregularmente la frontera entre México y Estados Unidos. Según Bradley, quien tiene un cargo historial policíaco que se remonta al año de 1997, se percató de la presencia de personas en el remolque cuando salió del vehículo para salir al baño y escuchó golpes en el interior y precisó que intentó prestarles ayuda. La fiscalía no ha declarado quién hizo la primera llamada de alerta de la tragedia, ya que el conductor testificó que llamó a su esposa, pero no al 911, el teléfono de emergencia de la policía. Y Trump dice que reforma de salud de Obama es la muerte. Un molesto presidente Donald Trump arremetió contra los republicanos que se oponen a la ley de salud, afirmando que la reforma de su predecesor Barack Obama ha significado la muerte, y dijo que la votación en el Senado es oportunidad de mantener su compromiso de revocar la medida. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que convocaría el día de hoy a una votación crucial para comenzar el debate sobre la legislación, lo cual podría salir mal para el partido republicano. Señaló que él tiene un compromiso con la gente que representó de deshacer la reforma del sistema de salud de Obama, en lo que parece ser un recordatorio a los senadores republicanos que tienen el mismo compromiso. McConnell, republicano por Kentucky, no describió sobre qué versión republicana de la legislación iban a votar. Esa omisión causó confusión y frustración entre algunos senadores de partido, aunque otros han dicho que esperan que el líder clarifique la situación para la votación. Y Wall Street sigue a la baja y el Dow Jones pierde un 0.22% a media sesión. Wall Street seguía a la baja el día de hoy y a media sesión el Dow Jones, su principal indicador, perdía un 0.22%, arrastrado por una nueva tanda de resultados empresariales peores de lo previsto, encabezados por General Electric. Ese índice perdía a esta hora 47.02 puntos hasta ubicarse en 21.564.76 enteros. El selectivo S&P 500 restaba un 0.11% hasta 2.470.79 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq se dejaba un 0.06% hasta 6.376.33 puntos. Los operadores en el parqué neoyorquino seguían apostando por las ventas, aunque de forma más moderada, arrastrados por el mal sabor de boca que dejaron los resultados que representó General Electric antes de la apertura. El grupo industrial decepcionó con sus ingresos trimestrales y caía a esta hora con un 2.62%, y tampoco convencieron las cuentas que presentó un día antes Microsoft, menos 1.03%, mientras que las de Visa, 1.81%, superó las previsiones de los analistas. Casi todos los sectores en Wall Street seguían a la baja, entre los que destacaban el energético, menos 1.01%, el de materias primas, menos 0.34% el tecnológico, menos 0.31% el industrial, menos 0.22% o el financiero, menos 0.17%. Y bueno, así es como están los mercados. En otros mercados, el petróleo de Texas caía a $47.77, el oro avanzaba a $1,259.6, la rentabilidad de la deuda pública a 10 años bajaba al 2.229% y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a 1,167 dólares. Y bueno, así es como está esta información. Y en información deportiva, pues la pregunta, ¿se irá Neymar del Barcelona? Y esto fue lo que dijo su capitán Andrés Iniesta. La nube que empaña la gira que está llevando a cabo estos días el Barcelona por Estados Unidos es la duda sobre el futuro de Neymar Jr., el jugador brasileño que después de Leo Messi es la gran estrella del equipo y uno de los rostros más visibles. De acuerdo a diferentes medios, el delantero de 25 años ha recibido una suculenta oferta del club francés Paris Saint-Germain, que estaría dispuesto a pagar al club catalán unos 250 millones que vale la carta de libertad del habilidoso jugador. Si bien su compañero de equipo, Gerard Piqué, anunció en las redes el día domingo que se queda, Neymar todavía no se ha pronunciado, lo que tiene sin dormir a la afición blaugrana. Particularmente después de la exhibición del jugador el día sábado en el encuentro amistoso que el Barça ganó 2-1 los italianos de la Juventus de Turín en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Entre rumores, dudas y especulaciones, el capitán del conjunto catalán Andrés Iniesta resaltó a People en Español que esperan que su compañero decida permanecer en el club y se mostró tranquilo ante la tormenta mediática que ha desatado la supuesta oferta del conjunto parisino. Bueno, pues lo que dijo el centrocampista en una entrevista en el hotel de concentración del Barcelona en Nueva Jersey fue lo siguiente: nosotros lo vivimos de una forma tranquila, solo deseando que Ney esté con nosotros porque pienso que es uno de los mejores jugadores del mundo y estando con nosotros, pues sin duda que hace más fuerte al club. El deseo de todo el mundo es ese, que pueda continuar, y yo espero que así sea. No lo vivimos con tanto ruido como se vive de afuera, pero estamos tranquilos, fue lo que dijo. ¿Ustedes qué creen, que se queda o se va? Y la novia de Mayweather amenazada previo a pelea con McGregor. Abigail Clark, modelo británica y actual novia de Floyd Mayweather, recibió un mensaje intimidatorio dirigido a los allegados del boxeador estadounidense. Y bueno, pues una grosería hacia los Mayweather fue la nota que le hicieron llegar a la guapísima Abby a través de un ladrillo que fue arrojado a su casa y que rompió una de sus ventanas. Posteriormente denunció haber sido abordada por tres hombres en la calle, quienes le dieron con un tono intimidante: estás perdida, Mayweather morirá, fue lo que le dijeron. Desde que se anunció la fecha del combate de Floyd contra McGregor el próximo 26 de agosto, se han producido ataques, fue lo que explicó la modelo. Floyd y Amy comenzaron a salir el año pasado y tras casi un año de noviazgo decidieron sacar a la luz su relación. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold a knife. And no one

Aries, ante todo, defina cuáles son las prioridades en su vida para luego dedicarse a aquello que merece su atención. En el amor, impida que las opiniones de terceros influyan en su relación amorosa. En la riqueza, si se embarca en créditos sin tener el aval necesario, podría ser riesgoso para su economía. En el bienestar, después de tanta comida chatarra, será oportuno para su organismo iniciar una dieta desintoxicante. Para el signo de Tauro, no dude y aproveche el momento, ya que contará con una buena energía para progresar en su vida personal en esta jornada. En el amor, los que estén en parejas progresarán en el amor y concretarán los proyectos tan deseados. En la riqueza, sus finanzas le permitirán tentarse, así que cómprese eso que tanto anhela y disfrútelo. En el bienestar, deseche los pensamientos negativos que solo martirizan su mente y no lo dejan actuar con claridad. Para el signo de Géminis, deténgase su ritmo de vida. Ha alcanzado niveles veloces, tómese un respiro o no podrá cumplir con sus obligaciones. En el amor, investigue junto a su alma gemela algún lugar turístico para conocer. En la riqueza, preste mucha atención a los papeles y documentos que deba firmar en este día. En el bienestar, le sentará muy bien adoptar como hábito hacer pilates o yoga. Para el signo de Cáncer, no dude en agasajar a los que aprecia. Recuerde que su hospitalidad le convierte siempre en un gran anfitrión. En el amor, los astros lo ayudarán a ganarse el corazón de alguien muy deseado por usted. En la riqueza, será perjudicial descuidar tanto su economía y dejarla en manos de otros. En el bienestar, deje atrás el mal humor y permítase disfrutar día a día las energías positivas que le ofrece la vida. Para el signo de Leo, posiblemente durante esta mañana algunos imprevistos podrían alterar sus planes, no decaiga y evite abandonar su objetivo. En el amor, no confunda a su pareja reprimiendo sus sentimientos, demuestre lo que siente y piensa. En la riqueza, preste atención a lo que su socio le proponga, obtendrán buenas ganancias. En el bienestar, si pretende mantenerse en forma, nada mejor que realizar actividad física al aire libre. Para el signo de Virgo, en este día contará con la presencia lunar, deberá resolver los temas que le son esenciales para su vida. En el amor, alguien de su familia le reclamará su atención, hágase tiempo para escucharlo. En la riqueza, se acercará el momento, presente sus proyectos y confíe en su propia capacidad, tendrá mucho éxito. En el bienestar, evite ser tan riguroso, así su capacidad creativa se manifestará en todo lo que haga. Para el signo de Libra, despreocúpese, ya que continuará la semana a paso firme y alcanzará sus propios objetivos sin mayores inconvenientes. En el amor, siendo más generoso, más generosa con su pareja, generará una cálida devolución de su parte. En la riqueza, su jefe le pedirá un mayor rendimiento, esté a la altura de sus demandas. En el bienestar, podría sentirse un tanto débil y confuso, evite esfuerzos físicos y mentales. Para el signo de Escorpión, hoy estará en condiciones de mirar más allá de lo habitual y pronto tendrá a su alcance la fórmula del éxito. En el amor, su pareja estará confundida, no baje los brazos y acompáñela en este estado de duda. En la riqueza, aparecerán condiciones positivas para presentar proyectos y tomar decisiones en el plano profesional. En el bienestar, encuéntrese a usted mismo, la lectura de un libro podría cambiarle la forma de pensar. Para el signo de Sagitario, jornada importante para los logros laborales y el reconocimiento social. Su inteligencia brillará en todos los aspectos. En el amor, su alma gemela le solicitará mayor comunicación, comprobará que está en lo cierto. En la riqueza, prográmese la tarde para realizar compras para su casa, aproveche las ofertas. En el bienestar, opte por experimentar las expresiones artísticas que le darán muchas satisfacciones. Para el signo de Capricornio, no pretenda ser demasiado exigente consigo mismo, deberá aceptarse con sus virtudes y sus defectos. En el amor, cuanto más dialogue con su pareja, mejor aceptará sus momentos de introspección. En la riqueza, formule las cuentas necesarias para poner en orden su estado financiero actual. En el bienestar, su desgano tocará hoy la puerta, así que no se deje vencer y saque fuerzas. Para el signo de Acuario, deberá tomar una actitud muy positiva frente a aquellas obligaciones que no puede dejar de asumir diariamente. En el amor, pida apoyo. Si lo necesita, sus amigos lo ayudarán en ese problema amoroso. En la riqueza, evite alterarse por la falta de tacto de sus pares. Sea más tolerante. En el bienestar, hoy sentirá que le faltan fuerzas. Descanse todo lo que usted crea necesario. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Pasará por un momento de crisis personal, ya que querrá romper con viejas estructuras de su vida que le impiden sentirse libre. En el amor se originarán situaciones confusas con su pareja, así que deberá manejarse con mucha cautela. En la riqueza, realice las cuentas para que no se sorprenda por cuestiones económicas a fin de mes. Y por último, en el bienestar, trate de iniciar un cambio en su vida. Aléjese de los excesos y hábitos que solo perjudican su salud. De la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. One with all living things, one life heart beating, with soul being high and mind seeing, how one world is breathing. Shake it out, I shake it out, I shake it out, I

También pues se han dicho, ¿no?, que los robots también nos van a quitar el trabajo, porque pues ellos obviamente no se cansan como los humanos y los pueden programar para que puedan hacer miles de cosas en poco tiempo o durante las 24 horas del día. Pero lo que ahora está a punto de suceder y de ocurrir es que los trabajadores de las tiendas Three Square Market van a utilizar, que es una compañía estadounidense, van a implantar voluntariamente chips RFID. Son chips inteligentes y no son papitas, ¿ok? En sus empleados. Y se trata de una iniciativa pionera, que apenas la están lanzando, pero que es revolucionaria, que cuenta con la colaboración de Biohacks, una compañía sueca líder en este tipo de implantes corporales y que también son denominados biohackings. Entonces, estos chips van a ser pues introducidos en la piel, puede ser en la mano, en el brazo, en el antebrazo. ¿Y cómo va a funcionar? Tal vez ustedes se preguntan, ¿y cómo va a funcionar eso? ¿Que vamos a trabajar más o nos van a contar las horas o qué o acá? Bueno, esta empresa se dedica a la distribución de alimentos a través de máquinas de vending. De ahí que el principal beneficio para todos los empleados que elijan ponerse ese chip, que va a ser opcional, van a poder activar las mismas con la mano. O sea, cuando nosotros trabajamos con computadoras, pues estamos acostumbrados a si vas a utilizar algo, o un disco duro, un disco externo, o cierto programa que tenga contraseña, ¿verdad? Bueno, pues con ese chip lo que va a hacer va a desactivar las contraseñas, entonces ya no tienes que meter datos. Tampoco será necesario pulsar botones o introducir las claves. Además, el dispositivo también se va a conectar con ordenadores, por ejemplo, con la computadora, así como tiene el sensor, supongamos un celular, ¿no? A veces a cierto movimiento que se prende, pues así se va a prender con tu chip. Vas a poder abrir puertas, ventanas y también otros elementos pues de la sede, ¿no?, de la compañía. Aparentemente todos son ventajas, aunque la iniciativa plantea también algunas dudas. Puede que también se almacenen datos médicos en esos chips, lo que lleva directamente a cuestionar la privacidad de los mismos, y quizá también pues va a haber muchas aseguradoras que van a estar muy interesadas en conocer en todo momento pues el estado de salud de sus clientes, porque de esta manera pues ellos también podrían cobrar más. Entre las utilidades, esa tecnología parecida en funcionamiento a la de NFC está precisamente la de conocer tu estado de salud. Y eso sí, compartir el mismo con otras compañías debería ser elegible y no obligatorio. También se está trabajando en este tipo de implantes robóticos para ayudar a personas con alguna disfuncionalidad motora, como por ejemplo aquellos que han perdido alguna extremidad o tienen problemas de movilidad. Y es la salud y no la comodidad el principal interés de biohacking, al menos por el momento. O sea que veremos qué pasa, ¿verdad? Así que la gente que ya está trabajando en esta compañía, Three Square Market, pues lo más seguro es de que ya estén pensando en si se ponen ese implante del chip o no. Yo la verdad no creo que me lo pusiera. Mejor que me den una pulserita con el chip y ya hago todo, ¿verdad? Pero bueno, así está la tecnología y así está avanzando. No sabemos qué vaya a pasar el día de mañana, pero lo que sí sabemos es que el día de mañana, el día de pasado, siempre algo nuevo va a salir en base a la tecnología. Y bueno, con eso nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos ya con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Parece haber sido muchos, pero todos ellos son en realidad el mismo, pues aunque el ego se manifiesta de muchas formas, es siempre la expresión de una misma idea. Lo que no es amor es siempre miedo, y nada más que miedo. No es necesario seguir al miedo por todas las tortuosas rutas subterráneas en las que se oculta en la oscuridad, para luego emerger en formas muy diferentes de lo que es. Pero sí es necesario examinar cada una de ellas mientras aún conserves el principio que las gobierna todas. Cuando estés dispuesto a considerarlas, no como manifestaciones independientes, sino como diferentes expresiones de una misma idea, la cual ya no deseas, desaparecerán al unísono. La idea es simplemente esta. ¿Crees que es posible ser anfitrión del ego o rehén de Dios? Estas son las opciones que crees tenerte ante ti. Y crees asimismo que tu decisión tiene que ser entre una y otra. No ves otras alternativas, pues no puedes aceptar el hecho de que el sacrificio no aporta nada. El sacrificio es un elemento tan esencial en tu sistema de pensamiento que la idea de la salvación sin tener que hacer algún sacrificio no significa nada para ti. Tu confusión entre lo que es el sacrificio y lo que es el amor es tan aguda que te resulta imposible concebir el amor sin sacrificio. Y de lo que debes darte cuenta es de lo siguiente: el sacrificio no es amor, sino ataque. Solo con que aceptases esta idea, tu miedo al amor desaparecería. Una vez que se ha eliminado la idea del sacrificio, ya no podrá seguir habiendo culpabilidad. Pues si hay sacrificio, alguien siempre tiene que pagar para que alguien gane. Y la única cuestión pendiente es a qué precio y a cambio de qué. Y bueno, con esto vamos a finalizar aquí el tema. Está muy interesante, todavía me falta una hoja y media. Pero está muy claro que lo que nos trata de decir, ¿no? Principalmente con el título, La Hora de Renacer. Nosotros... ya nos ha dicho muchas veces el libro, ¿no? De cómo nuestra mente, pues, nos engaña, ¿no? Y cómo nosotros pensamos de que todas las cosas aparentemente malas que nos suceden vienen de cosas externas y de situaciones externas que nosotros no podemos controlar. Sin embargo, pues, nuevamente aquí nos recuerda que el poder renacer es el estar conscientes de que nuestra percepción es la que nos está llevando hacia los caminos tal vez que nosotros no queremos llegar. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando guiar tal vez por el miedo, ¿no? Y nos habla muy enfáticamente, ¿no? De decir, si no hay amor, hay miedo, ¿no? Entonces, y el miedo pues viene a través del ego. Y el ego, pues ya sabes, nos empieza a meter muchas ideas a nuestra cabecita que nosotros pensamos que vienen de cosas externas cuando no es así, ¿no? Todo lo que tú ves en otra persona, tal vez una persona enojada, una persona triste, una persona con ira, una persona desagradable, etcétera, etcétera, eso viene a través de nuestra percepción. Y nuestra percepción nos está diciendo, ¿no? De que las personas son así. Cuando no nos ponemos a analizar que detrás de todo ese tipo de manifestaciones viene un miedo, ¿no? Las personas que son muy agresivas por dentro, aunque nosotros no lo veamos, tienen un miedo muy grande y que lo único que pueden hacer es tal vez reaccionar de esa manera agresiva, ¿no? Y nosotros, nuestra percepción lo ve como una persona agresiva. Pero si nosotros cambiamos nuestra percepción y lo vemos como es, tal como es, veremos que esa persona pues tiene miedo, ¿no? Y carece pues de este amor. El amor lo puede todo, el amor nos puede quitar todos estos miedos, nos puede obviamente alejarnos de nuestro ego. Sin embargo, como seres humanos y como hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida, pues creemos, ¿no?, que las cosas que estamos viviendo vienen a causa, ¿no?, de ciertas situaciones que tal vez ya vivimos en el pasado. Y de ahí aprendemos a decir, ah, ok, pues ya aprendí que las personas que se comportan así son malas, y ya aprendí que las personas que se portan así son buenas, y aprendí que si me dicen esto yo me voy a enojar. ¿Por qué? Porque ya me enojé en el pasado. Entonces todo este conocimiento que tenemos, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Viene de nuestras experiencias pasadas, pero eso no quiere decir que sea lo mismo en este momento. Tenemos que aprender a renacer en todo momento. Tenemos que aprender a ver el amor que hay en todo lo que nos rodea, y tenemos que aprender a aceptarnos y aceptar a los demás. No podemos ir en la vida juzgando, señalando, criticando, enojándonos con todo lo que nos pasa, porque nosotros somos los que creamos ese tipo de sentimientos, ¿no? Ese tipo de demostraciones de afecto, nosotros lo creamos. Si nosotros damos mucho amor, pues vamos por buen camino. Si nosotros vamos por la vida enojándonos, maldiciendo y pensando que todo está en nuestra contra, pues es el momento ideal para que nosotros cambiemos de percepción, porque nosotros lo hemos creado. Es el momento de renacer, y pues si te vas a proyectar, proyéctate de la mejor manera, ¿no? No lo hagas de una manera agresiva, no lo hagas de una manera crítica, o sea, que te llevas poniendo todas las cosas negativas, ¿no? Y viéndolo en lo demás, porque no nos va a llevar a ninguna parte. Como te digo, es el momento de hoy esclarecer nuevamente nuestra mente y decir, a ver, si estoy haciendo esto y no me siento en paz, no me siento feliz, voy a cambiar mi percepción. Así como el lente de una cámara, cuando le estás enfocando para tomar una foto, así tiene que ser nuestra percepción. O sea, si estamos viendo todo mal, es el momento de acomodar bien el lente y decir, ok, ahora ya veo con claridad, veo cosas buenas, veo realmente las cosas como son y las acepto tal como son, ¿no? No voy a tratar de cambiar algo que ya está sucediendo. Eso es luchar y gastar tus energías, pues dioquis, como nosotros decimos en Sonora, ¿no? O sea, que no vale la pena, porque no podemos cambiar ciertas situaciones. Todo lo que estamos viviendo es por algo y tenemos que agradecer. Habrá gente que dice, ¿cómo voy a agradecer que haya muerto un ser querido? ¿Cómo voy a agradecer que yo tenga esta enfermedad? Desde ahí pues viene también lo que es la negación. Estamos negándonos, ¿no?, a lo que está sucediendo. Yo sé que es muy doloroso perder un ser querido. Sin embargo, yo no estoy diciendo, ah, no llores y sé feliz porque falleció alguien. No, para nada. O sea, vive ese momento de dolor, vive ese momento de tristeza, y va a llegar ese momento también en que tú sientas la paz. ¿Por qué? Porque estás aceptando, ¿no?, lo que está sucediendo. Lo estás aceptando con tu dolor y con tu tristeza, pero lo estás aceptando, lo estás asumiendo. Entonces, es muy importante que si nosotros tenemos cosas sencillitas y que nosotros las hacemos un problemón, pues es el momento también de decir, ¿sabes qué? Acepto lo que estoy viviendo y pues de algo tengo que aprender de esto, ¿no? No, nada de lo que estemos viviendo, o sea, es un error, para nada. Todo lo que estamos viviendo está perfecto. Entonces, hay que buscarle el aprendizaje, ¿verdad? Y es el momento, pues, de renacer. Enfócate en el amor y olvídate de lo que es el miedo. Y bueno, vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la 125 y la idea que tenemos que repasar: en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Deja que hoy sea un día de quietud y desasosegada escucha. La voluntad de tu Padre es que hoy oigas su palabra. Por eso te llama donde lo más recóndito de tu mente, donde Él mora. Óyele hoy. No podrá haber paz hasta que su palabra sea oída por todos los rincones del mundo y tu mente, escuchando en quietud, acepte el mensaje que el mundo tiene que oír para que pueda dar comienzo la serena hora de la paz. Este mundo cambiará gracias a ti. Ningún otro medio puede salvarlo, pues el plan de Dios es simplemente este. El Hijo de Dios es libre de salvarse a sí mismo y se le ha dado la palabra de Dios para que sea su guía.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya les tengo lista la receta de salud, es súper sencilla y lo más seguro es que tengan ahí estos ingredientes en su casita. Lo que van a necesitar son naranjas y toronjas, mucha vitamina C, ¿verdad? Pero bueno, ustedes sabían que si ustedes mezclan estos dos jugos de la toronja y de la naranja, pueden obtener propiedades curativas pues benéficas obviamente para su salud, como antioxidantes, como bajo en calorías, te aporta mucha fibra, te ayuda a bajar de peso, bueno, tiene muchos beneficios. Y como ya les mencioné algunos, les voy a mencionar también otros más que tal vez no sabías, ¿no?, que poseen estas dos frutas. Previene resfriados y enfermedades del corazón, es un excelente laxante, fortalece y sube las defensas para todos aquellos que se sienten débiles o que se enferman constantemente. Pues es muy importante que tomen este jugo, pues estos jugos, mezcla estos dos jugos. También te ayuda a combatir el colesterol para todas las personas que salieron con colesterol alto, triglicéridos, pues ya saben, hay que tomar mucho juguito toronja con naranja, te ayuda a embellecer la piel, es depurador, o sea que te ayuda a sacar todas las toxinas, todo lo malo que hay en el cuerpo, te ayuda a combatir el ácido úrico y también te ayuda a mejorar la digestión. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitan una taza con jugo de naranja y media taza con jugo de toronja. Van a mezclar estos dos jugos, ya sea con una cuchara o con la licuadora. Pueden mezclarlos, pueden agregarlo en la licuadora, los licúan por unos segundos nada más para que se mezcle y hay que beber este vaso tres veces por semana. Si tú tienes alguno de estos padecimientos como el colesterol, como que te enfermas constantemente, tienes resfriado, estás estreñido, estreñida, o tienes, ¿cómo se dice? Bueno, quieres bajar de peso, pues es importante que el jugo lo consumas dos vasos al día durante 15 días. Y eso te va a ayudar a tratar cualquiera de los padecimientos que ya te mencioné. Así que ya sabes, hazlo súper sencillo, súper económico y súper de temporada, ¿verdad? Así que te va a costar muy baratito hacer este juguito y con muchos beneficios para tu salud. Con eso finalizamos la receta. Nos vamos ahora directamente con la reflexión del día de hoy que se titula Sin Memoria. Sin memoria. Cuenta una vieja historia china que había una vez un hombre llamado Huangzi que había perdido completamente la memoria. Por la tarde, olvidaba lo que le habían dicho por la mañana,